Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con un cordial saludo arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro musical. Hoy vamos a entrar de lleno a compartir con ustedes un diálogo con el grupo Kunturi, que nos acompañará y que haremos música en vivo y en directo para ofrecerles, como siempre, esa serenata especial que lo hacemos aquí, en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que obviamente lo compartimos con nuestras radios amigas que replican este programa en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, en el norte del país, a través de la Premier. Y a esto se suma también el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es. Así que nosotros estamos listos y con un abrazo gigante, invitándoles a que nos motivemos, que cambiemos de actitud y que empecemos algo diferente. Si usted ya terminó su jornada, piense que el siguiente día será una buena oportunidad de dar todo de usted para que sus metas y objetivos se alcancen. Así que, ¿qué les parece si damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados? Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Siempre lo prometido es deuda. Hoy está aquí con nosotros en los estudios de la radio el grupo Kunturi. Ellos son un grupo de jóvenes que se han unido para dar a conocer y socializar la música popular ecuatoriana, la música andina, como también la identifican. Hoy conoceremos con ellos su trayectoria artística, así como también el hecho de interpretar con algunos instrumentos y por qué hacerlo. Así que saludamos y damos la más cordial bienvenida a Daniel Chávez. Él nació en Quito un 25 de julio de 1988. Es hijo de la señora Marcela Realpe y de Enrique Chávez. También está ya con nosotros Alex Basantes, quiteño, nació el 14 de febrero de 1987, es hijo del señor Jorge Basantes y de la señora Marta Gudiño. Jefferson Chancusi, nació en Quito un 22 de marzo de 1994, hijo de la señora Blanca Lema y del señor Luciano Chancusi. Y también por acá está Neil Armas, Él es quiteño, nació el 16 de febrero de 1995, es hijo del señor Oscar Armas y de la señora Anita Ruano. Así que bienvenidos a todos ustedes, y quiero decirles que también les acompaña una joven talento ecuatoriana, Michelle Zurita, quien se encarga de socializar, de dar a conocer a este grupo Kunturi. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Así que, ¿con quién empiezo? Laurita, gracias realmente por la invitación. Nosotros felices y contentos de estar aquí en esta que se está convirtiendo ya en nuestra casa. La tercera vez que estamos en una entrevista y estamos muy contentos. A ver si es que hablamos un poquito de Kunturi, cómo nace, cómo se unieron para poder llevar la música y sobre todo aquellos arreglos que ustedes lo saben realizar con mucha versatilidad. Bueno, nosotros musicalmente nos conocemos ya 5 años. Con Daniel estuvimos en una agrupación hace 5 años exactamente, y luego ingresamos a un proyecto, a una agrupación en la que estuvimos con Neil durante casi 3 años. De ahí, el año anterior, pues decidimos ya formalizar este sueño que teníamos entre los tres de tener nuestra propia agrupación. Entonces, en el mes de agosto, más o menos, iniciamos ya, tomamos la decisión firme de montarnos en este viaje llamado Kunturi. Pues se sumó Jefferson, quien es un gran músico también, que yo lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estudiaba en la Católica Música. Entonces ahí le conocí, es un gran músico, decidió unirse con nosotros. Andrés Villagómez también es un gran vientista, que igual lo conocemos hace muchos años, quien no está aquí por motivos de trabajo. Entonces estamos trabajando de esa manera, y bueno, pues es lo que estamos presentando al público, es el sueño plasmado que tenemos hoy en día. Y quiero decirles que acá el grupo va a hacer música en vivo, y podemos disfrutar de instrumentos como el charango, el cajón peruano, guitarra, vientos andinos, y no hay requinto en él. No hay requinto, pero con estos instrumentos pues vamos a recibir ese sonido del apu, el sonido del viento a través de estos instrumentos andinos que nos trae el grupo Kunturi. A ver, sabemos que dijeron hace 5 años nos hemos unido, pero sí me gustaría que en esta ronda, Neil, no, nos comentes cuándo te vinculaste a la música. Muy buenas tardes con toda la gente que nos escucha. Gracias nuevamente por la invitación. A ver, hace 3 años yo estaba trabajando independientemente como solista. Había salido de algunos proyectos, empecé a trabajar incluso hasta en la política. Pero de ahí nació la oportunidad de integrar una agrupación pasada, y pues llegué hacia la casa del director, donde allí estaban los muchachos. Nos conocimos, empezamos a generar una relación de amistad, y así pues el proceso fue creciendo. Fuimos identificándonos como artistas, como amigos, pero más que nada fuimos consolidando un estilo, que es lo que ahora nos defiende a nosotros en cada uno de los escenarios. Entonces, así que con los muchachos ya aproximadamente 3 años estamos juntos como amigos, y pues, como bien decía Alex, decidimos ya unirnos en un nuevo proyecto en el cual nuestros sueños, nuestras metas y sobre todo nuestros anhelos musicales puedan plasmarse en una sola unión, para que pues todo pueda seguir adelante, y que el esfuerzo de todos los años, porque todos tenemos una trayectoria musical, con los chicos todos, por coincidencia, hemos empezado desde los 5, 8, 9 años, y pues queríamos hacer que todo ese esfuerzo y esa dedicación y esa pasión por la música valgan la pena de algo, ¿no? Y es ahí cuando nace Kunturi. ¿Cuál es tu fuerte en este grupo? ¿Qué instrumento? Bueno, yo soy la segunda voz y charanguista en la agrupación. Bueno, voy con Daniel. A ver, Daniel, ¿usted cuándo empezó esos primeros pininos en la música? Bueno, yo empecé a cantar desde los 4 años, ¿no? O sea, cuando todavía no podía ni hablar, pero ya podía cantar. Entonces, desde muy pequeño, pues a mí me ha gustado los micrófonos, los escenarios, cantaba las canciones, me acuerdo en ese tiempo de la Yuya, así, ese tipo de música, el arroz con leche, me gustaba cantar. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, uno se ha ido perfeccionando, recibiendo clases, tutorías en lo que es el canto, ¿no? En cuanto a la guitarra la interpreto desde los 12 años en el colegio, cuando estaba en el colegio Benalcázar. Ahí me enseñaron, había un taller, entonces me gustó, y hasta ahora lo sigo haciendo. Y ese fue mi camino, o sea, en donde yo fui aprendiendo de a poquito hasta, como dijo Neil, llegar a consolidarnos nosotros y formar lo que es Cultura y Ecuador. ¿Además de la guitarra y otro fuerte en instrumentación? Instrumentación no, la primera voz y la guitarra, nada más. Perfecto. Ajá. También quiero saludar a Jefferson. Gracias por estar con nosotros y usted viene acompañado de su propio asiento. Bienvenido. Vamos entonces también a conocer ese vínculo con la música. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto saludarles en este momento. Para mí es la primera vez que visito esta radio. Es un gusto estar aquí, una felicidad. Bueno, preguntabas cuándo inicié, ¿no?, la música. Yo inicié igual cuando era pequeño, tal vez en la escuela, tenía 10 años, pertenecía a la banda de guerra que se llamaba antes, era, ahí empecé con la percusión. Y todo el colegio pasé haciendo percusión, soy baterista, pero también pasé haciendo percusión hasta que después fui estudiando otros instrumentos y me fui abriendo un poco la percusión porque sentía que no quería estar atrás siempre, ¿no? Entonces eso, bueno, me ayudó mucho y estudié otras cosas y ahora, bueno, yo en el grupo aquí yo toco el bajo y hago coros igual. Pero usted viene acompañado ahora del cajón peruano. Sí, muchas de las veces vemos al cajón, que es ahí un rectángulo. Pero ¿qué fortaleza tiene este instrumento? No sé si lo puedes describir. Sí, o sea, está formado por dos cuerdas que tienen adentro que no se ven, ¿no? Todas esas cuerdas, la tensión de esas cuerdas es lo que le da la fuerza, por así decirlo, para poder interpretarlo. Es decir, que en uno de los lados se encuentra un orificio para poder dar sonido. Claro, la acústica, el sonido se sale por atrás, por el orificio donde que podemos ver que es como más o menos por el tamaño de una guitarra, más o menos del orificio de una guitarra. Pero adentro tiene unas dos cuerdas, que eso le ayuda mucho a la tensión para poder golpear. A ver si es que le das ahí un toquecito nomás. Y una de las particularidades del cajón es que tiene diferentes sonidos, ¿no es cierto? Es decir, que estás en la parte baja, tiene un sonido y va subiendo y tiene otro sonido. Va de agudo a grave. Claro, depende del lugar donde le den. Sí, porque más o menos simula una batería, porque más o menos escucha. No me estorban las piernas de Ney, que son muy grandes. Más o menos es un bombo en el medio y acá atrás son unas cajas, así que como un redoblante más o menos. Y claro, y hay que tener también mucho swing para poder tocar este instrumento, porque creo yo que hay que aprender para poderlo hacer y hacerlo bien. Claro, sí, es bastante, más que todo ya cuando se estudia percusión te vas abriendo a diferentes instrumentos, porque no puedes tal vez cerrarte solo a una cosa, ¿no? Hay que ser versátiles en la música, porque si no nos quedamos de atrás. Bueno, vamos a irnos con música. ¿Y qué nos presentan a continuación? Vamos a iniciar con un tema que nosotros, como agrupación, hemos decidido interpretar de un grupo conocido, grandes amigos también nuestros. Pero es una canción del pentagrama ecuatoriano que realmente nos identifica como músicos en el sentimiento latinoamericano. Así que, con mucho cariño para ustedes, Solo Sueños. Escribir lo que se acaba, porque las letras sangran a cada trazo. Es tan duro decir que estoy llorando y que nada me quedan, solo sueño. Aún siento en el aire tu presencia, me ahoga y que crece cada instante. Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa y esas notas de silencio que nos dimos. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos vivir ausente de mis ojos. Yo al sentir tu presencia en cada lluvia, no debí dejar jamás que te marchara, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos. Yo al sentir tu presencia lluvia. Te agradezco, mujer, por tantas y tantas cosas, como enfriar mi corazón a otras llamas, por darme la ternura y el llanto, por dejar que esta pena se haga canto, por dejar que esta pena se haga canto. Ahora que sin hablar nos despedimos, los dos nos llevamos algo nuestro. Vos un retoño que florece cada día, y yo simplemente tu recuerdo. No debí dejar jamás que te marcharas, los dos sin querer nos condenamos a vivir ausente de mis ojos. Y a sentir tu presencia en cada lluvia, no debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos de mis ojos. Y al sentir tu presencia en cada lluvia, y al sentir tu presencia en cada lluvia. La agrupación Kunturi que nos acompaña aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Quiero enviar un saludo muy grande para todos quienes replican este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Incapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y en el norte del país a través de La Premier, y a esto se suma el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas también a este gran encuentro musical. Y bueno, vamos a seguir conversando más sobre esta agrupación, sobre el talento de los chicos, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, Daniel, tú nos decías, bueno, mi fuerte es la guitarra, pero sí es importante que compartas y comentes esa combinación que la puedes realizar al momento que tocas y cantas. ¿Qué tal si me olvido por ahí entonar la guitarra? Siempre. Es que prácticamente, ya sabes, yo toco tres cosas, Daniel. La una es la... Tiene que respirar, cantar y tocar. La cantada, la tocada, y además de eso manejo lo que es la caja rítmica. Entonces tengo que estar con los cinco sentidos bien, pues... De vez en cuando sí se me sabe, vuela la teja de vez en cuando. Ajá. Te pasan las conocidas anécdotas del músico. Claro, ay sí, muchas veces metemos... Hay que preguntarle, oye, ¿qué estás tocando? Bueno, es que a veces eso, digo, es la concentración, ¿no? Hay una de las cosas que siempre dicen los músicos, que es el hecho de que el músico o la música es tan importante para desarrollar muchas habilidades, porque hay que tener un sentido de concentración que tú nos mencionas espectacular, porque hay el uso de las manos, el uso de los ojos, y acordarme qué es lo que estoy cantando y qué es lo que estoy haciendo. O sea, yo creo que ese ejercicio, además de ser un don, ¿no? Porque yo creo que el cantar y tocar la guitarra e interpretar cada uno de los instrumentos es un don con el que cada uno nace. Se lo va desarrollando. Es como, por ejemplo, cuando yo aprendí a tocar guitarra, yo no podía tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. yo cogía y cantaba, o sea, no podía yo sincronizar los movimientos. Entonces, todo es la práctica, todo es el ejercicio. Es como, por ejemplo, el piano. Tenemos que saber, mientras una mano hace una cosa, la otra mano tiene que hacer otra cosa diferente. Igual la batería, no es que los dos pies estén al mismo tiempo. O sea, cada instrumento tiene su complejidad, ¿no? Pero todo se le va dando de acuerdo a la práctica, al ensayo. Y más que todo es del amor a la música, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar y mandar un saludo cordial para Hernán Espinosa, gracias por estarnos viendo, a Carlos Julio Mayorga, a Diego Kobe, quien dice, saludos amigos de Kunturi, un abrazo gigante para ustedes, y también Danilo Bisuete, gracias a todos ustedes. Y en el caso tuyo, Alex, no habías comentado, bueno, sabemos que tú estás acompañado de la guitarra, pero ¿qué otro instrumento es el fuerte en esta agrupación para ti? Bueno, como tú dices, ¿no? Y como también hay que saber, a veces tenemos el problema de que no viene el uno, no viene el otro. Entonces, yo en la agrupación me desempeño como segunda guitarra y tercera voz, pero muchas veces toco el bajo y los vientos andinos también. Entonces, puede ser que mi fuerte es la guitarra, los vientos, guitarra y vientos andinos, y el bajo cuando Vemos sobre la mesa dos tipos de instrumentos. En el caso de vientos, ¿qué nomás tenemos ahí? Tenemos un siku, una zampoña. ¿Un siku? Que lo pueden ver las personas que están en las redes, ¿no? En el Facebook. Es un instrumento aerófono. Siku, me dijiste. Siku, ajá, se le llama siku por el tamaño, ¿no? Las zampoñas se les conoce el nombre de acuerdo al tamaño, el sonido. Y este es un basto o un bajón. En diferentes regiones se le conoce como bajón. Aquí en el Ecuador, en Bolivia es un basto. Igual en Perú también es basto. Es un poquito más grave el sonido. Ya, bueno, ya nos vas a ir contando la particularidad. Por acá está Olger Guillermo Villalba también, que nos está mirando, y Carlos Ayala. Gracias, como siempre. Un abrazo gigante para nuestros compatriotas que se encuentran en Italia, en España, en Estados Unidos, en Londres, que también podemos llegar gracias a la tecnología en la www.radiocce.com. Ahí es donde ustedes también pueden sintonizar y mirar este programa en vivo. Y por acá me faltaba Neil, a ver si nos comenta sobre este instrumento que es tu favorito. Bueno, sí, en la agrupación yo interpreto únicamente el charango, igual en oportunidades también los vientos cuando me dejan, también guitarra, hago voces. Bueno, el gusto por el charango se dio a los 12, 14 años. Es herencia musical de mi padre cuando pues nos regalaron un charango que estaba roto a la parte de abajo, un familiar, y tratamos de componerlo, pero en verdad nos salía más caro el arreglo que un charango nuevo, ¿no? Entonces ahí mi papá dijo, yo te hago hacer uno nuevo, pero con el compromiso de que tú aprendas, lo desarrolles, ¿no? Entonces simplemente me compró un charango nuevo y pues me dio un cancionero y con las notas y todo, ¿no? Entonces yo al comienzo no le di importancia porque en ese tiempo ya tocaba la guitarra. Pero después, pues mi papá dijo, bueno, rompiste la regla. Entonces dije no. Y empecé yo solo, empecé con los acordes, canciones básicas como Baila Negra, así que son de dos o tres acordes. Y pues a partir de eso ingresé ya a una escuela de música donde habían varios proyectos, y con el carisma y con el gusto por la música fui posicionándome. Hasta que un día mi papá dijo, ya, pues, ¿hasta cuándo tantas presentaciones, tantos grupos? Y le dije, ya nada, pues, usted me incentivó a entrar a esto, ahora no me salgo. Es ahí donde nace el gusto por el charango y sobre todo por las cuerdas, ¿no? A ver si lo describes, ¿qué nomás es lo que tiene? Bueno, el charango tiene cuerdas, la parte del diapasón. Acá está todo lo que es la parte de la amplificación. Tenemos con el afinador para 10 cuerdas. Las modulaciones tiene 10 cuerdas. Hay muchos millones de modelos. En este caso, mi modelo es algo más clásico de lo que se utiliza aquí en el Ecuador. He utilizado por artistas que son ecuatorianos como Manolo Criollo. Y pues aquí, justamente este charango tiene la especialidad que es el único instrumento creado específicamente para la agrupación. Es por eso que aquí tiene enmarcada la K de Kunturi. O sea, exclusivo. Es exclusivo de la agrupación. Es como decía Daniel cuando lo mandamos a hacer, es personalizado. O sea, este charango nació aquí y pues No va a morir porque no se va a romper, ¿no? Pero siempre será para construir. Así es, bueno, vamos a irnos con más música y quiero dar lectura a un mensaje que nos manda Ali Dani Pavón. Dice, buen programa, señora Laura, ojalá algún día esté en ese prestigioso medio. Mis canciones están en el YouTube con mi nombre. Así que, bueno, de antemano, mi estimado Ali, un abrazo gigante. Y próximamente, pues, será mi invitado. Espero que sigamos en contacto a través de mensajes para que haga uso también de este espacio aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, el programa intercultural que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, permíteme enviar saludos. Claro que sí. Quiero enviar un saludo muy especial para Jackie Gutiérrez, para Fakis, para Rachel, para Ricky Rivas desde Bolivia, un gran amigo de la agrupación Unandes. Erika Silvana también está, Luisa Pozos de la provincia del Carchi, está quien más, Aguilar, Juan Aguilar, un saludo, maestrazo también, y Luis Yauquilla, un abrazo para todos los amigos que están a través del Facebook, que nos siguen siempre en las redes sociales. Y vamos con más música en este instante, ¿qué tendremos? Bueno, vamos a bailar un poquito para alegrar este día. De la música del grupo Kunturi en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mandamos saluditos a Carlos Grijalva, que nos está viendo también, un fuerte abrazo para Alex Pazmiño también, y bueno, vamos a seguir conociendo más sobre esas habilidades y esas fortalezas de este grupo musical, y nos vamos con esa faceta de la creación. De pronto han pensado ya hacer sus propias canciones, ponerle la música, ¿sí? ¿Quién? ¿Sabes que sí, estamos justamente en el disco que tenemos ya grabado con 8 temas. Existen 2 canciones que son composiciones de Daniel Chávez, quien es en esta parte creativa, es el al que más le han dado en el corazoncito y el que más compone. Así que y estamos ya, sí, promocionándole, la próxima canción que vamos a interpretar va a ser va a ser eso. Pero tienes que contarnos las circunstancias, el antecedente, para que quede marcada ahí la historia de cómo se elaboran estas canciones y cómo lo hacen los talentos ecuatorianos. Es un poquito difícil. La única explicación, como siempre digo, agradecer a las mujercitas, ¿no? Porque son el medio de inspiración para nosotros poder escribir. Como decía la semana anterior en el programa, decía, las mujercitas son las que les dan la alegría, el sufrimiento, ¿no? Y el bienestar también. Un mal necesario. No creo. Pero bueno, gracias a ellas es lo que creo que todo mundo ha escrito las canciones, porque todas las canciones se hacen del amor y del desamor. Del amor y desamor. ¿Qué ritmo le pusiste? Bueno, nosotros le pusimos el ritmo de Chuntunqui, ¿no? Romántico, romántico, y se domina Ven Amor. Ven Amor, ¿por qué? Porque una situación en donde por una pelea, por una discusión, las mujercitas nos van dejando, ¿no? Así como muchas veces interactúan sin pensar. Dices, ay, te quedas, no sé, vos verás cómo te arreglas, yo no me largo de aquí. Por eso a la novia de Daniel nosotros le pagamos para que le haga daño, se arme la pelea y para que haga las canciones, ¿no? Es con beneficio, nada más. Y como manipulación se le hace la canción para que regrese. Y lo peor es que vuelven. Sí. Mira, tú hablaste de Chuntunqui. Chuntunqui. Chuntunqui. ¿De dónde nace este? Chuntunqui es boliviano. Es un ritmo boliviano, ajá, que se le puede decir como la balada boliviana. ¿Te llamó tanto la atención este ritmo? Siempre he sido yo de las personas, o sea, que les gusta la parte romántica, ¿no? Bueno, cuando era solista, por ejemplo, interpretaba lo que son ritmos, baladas antiguas, baladas románticas. Leodán, Iracundos. Entonces siempre me he ido yo por ese género, ¿no? Vamos entonces a disfrutar de esta canción porque no hay que perder el tiempo. Vas sin decir adiós, hoy te vas sin explicación. Yo te amé con gran ilusión, mi amor fue sincero hacia ti, en tus ojos puedo ver tu corazón latir junto al mío con pasión, la ternura y la paciencia en el amor, de esas tardes de locura junto a ti. Ven amor, te necesito. Esos aplausos para nuestros invitados del grupo Junturi aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. y vamos a ir conociendo de a poco también esas metas que se han propuesto cada uno de nuestros invitados. Si bien hay metas grupales, pero también hay metas individuales. Neil, voy contigo. Bueno, la primera meta grupal es reposicionar a lo que es la música ecuatoriana dentro de la juventud o la población ecuatoriana en general. Dado que el gusto por la música ecuatoriana siempre ha estado existiendo, pero como que ha tenido un bajoncito por ahí que nosotros queremos hacer que sobresalga y que no se pierda. Es por eso que somos jóvenes que hacen música, para muchos antigua, pero que para nosotros es música hermosa, que la denominamos la mejor música del mundo porque amamos lo nuestro. Ese es uno de los primeros objetivos. El segundo es conocer de a poco el país, y se ha ido dando. Hemos estado en eventos importantes como, por ejemplo, finales del anterior año estuvimos participando en el Festival de Artes Vivas en Loja, representando a Quito. Fue una experiencia sumamente espectacular porque llevamos los ritmos tradicionales de nuestro Quito, fuimos con bombas, con sanjuanitos, fuimos a una tierra ajena y nuestra a la vez porque es nuestro país, pero en Loja hay una gran cantidad de artistas, hay una gran cantidad de inteligencia, de conocimiento. La gente de allá es muy, muy, muy inteligente en respecto a la música y diversos aspectos. Entonces para nosotros fue un reto que, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos, lo cumplimos y lo llevamos. Metas personales, pues aprender más de lo que es el giro de la música, aprender más de los instrumentos. Hay momentos en los que pensamos en intercambiar instrumentos, incluso para generar un impacto musical diferente. En mi modo personal también es implementar un poco de lo que estoy estudiando en la parte organizacional y financiera, que es lo que hasta ahora nos mantiene bien, porque nos estamos manejando ya no solo como una agrupación de música, sino como también una microempresa en la cual tenemos... ¿Qué estudias? Yo estudio ingeniería comercial en la ESPE. Entonces yo siempre les digo a los chicos, cada uno pone, por ejemplo, Alex es el especialista de los medios porque él está estudiando radiodifusión, entonces él es encargado de la parte comunicacional. Daniel está encargado de la parte... Bueno, sí. Entonces estamos siempre con los consejos y más que nada manteniendo esa unión, ¿no? Cada cual aporta con lo que tiene y con lo que sabe para beneficio de la agrupación y también para beneficio del público que siempre... Y a propósito de hablar de Loja, un saludo cordial para Paul Antonio Carrión Sánchez, también otro músico que está siendo parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a Giovanni Fernando también, a Martín, Nicolás, a Damari, lindos, felicitaciones chicos. Los conocí cuando estaban en Pacari, desde allí los sigo, me encanta la música de ustedes, Dios los bendiga. Gracias por esos corazones y por esos vistos y por esos que nos envían. Y bueno, nos vamos con Jefferson. A ver, Jefferson, vamos con esas metas y nuevas propuestas. Bueno, como metas personales, como músico uno siempre busca dar el mayor esfuerzo, ¿no? Siempre es muy difícil este camino de la música, pero si nos rendimos pienso que no vamos a llegar a ningún lugar. Para mí una meta personal es seguir aquí con Kunturi. Ha sido un... más que un gusto, es un privilegio estar aquí también, ¿no? Encontrar tal vez gente responsable, porque muchas veces como músico te topas con gente que dicen sí, y se queda ahí. Y no valoran el esfuerzo que hace uno y otro, ¿no? Entonces, como músico, sí, pienso que como meta personal quiero seguir aquí, quiero avanzar con Kunturi. También como músico, seguir, yo soy pedagogo musical, entonces avanzar en eso también y dedicarme a esto 100% y no irme a otros lados. Nos sumamos a ese gran esfuerzo que ustedes tienen y esos grandes sueños, que se conserven así unidos y poniendo, como decía Neil, esas fuerzas a través de cada una de las carreras que ustedes tienen. Así que, colega, usted tiene la palabra. Bueno, sí, como dicen los compañeros y como dice Jefferson, créenos, Laurita, que nos ha costado tanto trabajo estar donde estamos ahora. Todo lo que hemos estado siempre haciendo ha sido una experiencia para nosotros positiva y aprendimos que la confianza a veces muchos las damos sin medirnos las consecuencias. Hemos caído, pero hemos estado ahí los tres. Hoy encontramos a Jefferson. Yo nunca imaginé, ¿no? Yo, como te dije, yo lo conocí en la universidad. Y él se dedicaba a otro estilo, se dedica más bien dicho a otro estilo, ¿no? Hacía salsa, así, música juvenil, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, porque como dice Jefferson, es muy difícil conseguir músicos comprometidos, porque cree que la agrupación de nosotros ha pasado una infinidad de compañeros que han dejado su aporte positivo, pero nos encontramos con Jefferson, se comprometió con la agrupación y hoy por hoy estamos, pues cada uno tiene su función. Michelle es nuestra representante, ella es la que consigue los medios, la que cobra el sueldo, la que divide la plata. Neil se encarga de la parte operativa, se puede decir así, él es quien pone la administración en práctica. Daniel es de la cabeza del grupo, él es el como quien dice, el que nos organiza, ¿no? El que 6 de la mañana nos llama y dice, verán que hay presentación a las 11 de la noche. Entonces, y yo me encargo de la comunicación, de todo ese tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene su parte ahí, su aporte principal, como decimos nosotros. Nadie es más que nadie dentro de la agrupación. Somos amigos más que todo, somos grandes amigos. Nosotros, si tuvieras como nos molestamos, como nuestro director nos hace bullying a cada uno de nosotros, pero cuando tenemos que trabajar, pues cada uno cumple toca esa trabajar función. Así es. Ajá. Bueno, vamos a... Tú nos faltas las metas también. A ver, vaya. Bueno, yo como... Mi meta grupal, ¿no? La meta grupal es, en realidad, o sea, llegar muy alto. Llegar muy alto con las propuestas musicales, ritmos nacionales, ecuatorianos. Yo me llevo una gran experiencia cuando nosotros fuimos a este convenio de La Paz, a Colombia. En Colombia. Era de ver la gente colombiana cómo zapateaba con nuestra música. Entonces ahí uno se pone a pensar y dice, si la gente extranjera valora nuestra música, nosotros, ¿por qué no? Entonces nuestra meta es nuestra música, gente joven haciendo música nacional, que muchas veces los jóvenes dicen, pero esa música de viejitos que tocan. Ajá. Pero nosotros, o sea, nuestra meta es llegar a los jóvenes con esta música, saber que podemos hacerlo nosotros. Y bueno, vamos a seguirnos con más música y al regresar nos comenta, porque ya me enteré que ustedes van a salir de gira a medios por Colombia, así que es bueno los chismes, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos, Chivirito. Este tema está plasmado en nuestro primer trabajo discográfico. Esperamos que les guste mucho a la gente. Chivirito negro pecho colorado, chivirito negro pecho colorado, eso te sucede por enamorado, eso te sucede por enamorado. ¡Epa! Yo de las mujeres no me de confiar, yo de las mujeres no me de confiar, porque las mujeres saben traicionar, porque las mujeres saben traicionar. Chivirito negro pecho colorado, eso te sucede por enamorado. La manada bajando de cerro, con el toro Barroso adelante, y al regresar la hacienda y el perro, vas llevando el rebaño adelante. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso. En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso. Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embeleso. Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embeleso. Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor, corre toro, sí señor. Bueno. Bueno, pues yo estoy así con los pelos de punta, como se dice. ¡Qué fans que tienen ustedes! Oigan, a través del Facebook. Ah, bueno, ¿qué están haciendo? Un saludo muy, muy fraterno, aprovechando la oportunidad. A toda la gente que nos sigue en redes sociales y a los que nos están viendo por medio de su página, pues les invitamos a que nos sigan en Facebook. Estamos como Kunturi Quito Ecuador. En el teléfono de allá nos están viendo. Un saludo a todas las chicas, a nuestros grandes amigos que nos miran, nos siguen. Nosotros realmente hacemos una guerra en redes sociales, porque estamos batallando todos los días con publicaciones, actualizaciones, fotos, videos, grabaciones y de todo tipo, porque aprovechamos el apoyo de la gente, que es muy importante para nosotros. Así que quiero mandar saludos, amigo. Claro. Así es, Daniel, vamos. No me digas. Alex. Alex, Dios mío. Quiero mandar saludos para Emi Gisela, dice saludos y muchos éxitos, chicos. Jacqueline Spin también, Marco Cruz, Alejita Isurieta y Miriam Basantes, mi tía. Un saludo también para mi mamá, para mi papá que están en Italia. Y yo también quiero mandar un saludo. Justo hoy es el cumpleaños de mi mami, pues quiero mandarle un saludo, ya le indico el video, que ojalá esté viendo, que es justo hoy el cumpleaños y quiero decirle que le dedico esto y todo este éxito. Y también a mis amigos de la Kennedy que están ahí escuchándome, y a mi papá que está en Madrid, España, igual viéndonos. ¡Ah, qué chévere! Esos saludos para todos ustedes, saludos para esas manitos, para esos corazones, para esas sorpresas que ustedes nos pueden brindar. Alex Chauca también, así es un buen grupo, sigan adelante, les menciona en esta transmisión. Así que, bueno, vamos a ir entrando nosotros ya a la recta final. Y siempre aquí en la radio hemos escuchado mensajes y a lo mejor parece disco rayado, como decimos. Pero sí es importante. Siempre dicen que no hay creación, que no se innova las canciones o que dañan las canciones, ¿no es cierto? Hay de todos estos mensajes. Pero nosotros queremos siempre, a través de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano, decirles que sí hay jóvenes talentos que aman la música ecuatoriana, que también son multifacéticos, que hacen diferentes géneros musicales y que los pueden mostrar aquí a través de este programa. Y el apoyo fundamental de ese público es cómo, haciendo que las agrupaciones puedan estar en diferentes eventos y a su vez también llevar su música. Sé que ustedes ya tienen su primer CD. No sé si lo pueden comentar, a dónde tienen que llamar o cómo a adquirirlo para que ustedes puedan financiarse. Bueno, muy bien dicho tus palabras, mi querida Laurita. Lo más importante para nosotros los artistas, y mucha gente tiene el término equivocado siempre en la boca, como yo digo, que dice que el artista se alimenta del aplauso y nada más, y eso no es así. Es verdad que a nosotros los artistas nos gusta mucho, y como decimos en un escenario, si una sola persona aplaudió nuestro show, hemos cumplido. Pero nosotros los artistas también necesitamos trabajo, generar trabajo, porque esto es un medio de trabajo para nosotros. Nos hemos preparado, hemos invertido, y nosotros presentamos un buen show para nosotros también recibir el sentido en esa parte, ¿no? Así que estamos ya con nuestro primer disco, tiene 8 canciones, hay 2 canciones inéditas, hay una canción también de uno de los tíos de Daniel, una de la familia Realpe, que tú mencionabas que son grandes artistas también. Es una canción que él la entregó al grupo, y hay una canción también que nosotros recopilamos, es un tema de hace muchísimos años, que lo hicimos a nuestro estilo, lo adaptamos a nuestro estilo. De ahí tenemos pues 4 canciones y covers, como quien dice. Entonces, es el trabajo que nosotros presentamos. Pueden comunicarse con nosotros a las redes sociales. Estamos en el Facebook como Kunturi Quito Ecuador. El número de teléfono de Michelle Zurita, quien es nuestra representante. Ya, los números de teléfono son el 09830-34040. 09830-34040. Hay cualquier cosa, cualquier CD que necesiten, nosotros. ¿Y tu mensaje final? Mensaje final. Bueno, mi mensaje va para todos los jóvenes, ¿no? Que sepamos valorar nuestra música. Es verdad que hay géneros que son excelentes e internacionales, pero primero nuestra música. Y voy por acá con... Tengo que leerlo. Neil. Bueno, está difícil. Bueno, muy contento de haber estado aquí, de seguir promocionando nuestro trabajo, de ver cómo la gente nos apoya, nos sigue. Esto es muy valioso para nosotros. Mi mensaje, pues a todos los amigos músicos que nos miran, aquellos aficionados como nosotros, nada más que le otorguen un poquito más de respeto a esto que es de la música, que le den mucho más profesionalismo, que se sigan preparando al igual como lo hacemos nosotros. Nadie es de ejemplo aquí si no nos unimos. Sigamos todos en pos de fortalecer nuestro talento y nuestra cultura ecuatoriana. Y a la gente que también organice eventos, que trate de incluir más a la gente joven. Y bueno, pues a la gente que ya no está tan joven, ¿no? Lo importante es que seamos músicos, que seamos ecuatorianos y que sepamos respetar nuestro trabajo. Y un saludo a toda la gente nuevamente que nos mira. Y un abrazo fraterno para todos aquellos que están pendientes siempre de nuestro trabajo. Bueno, un abrazo y feliz cumpleaños para Blanca Lema, ¿no? ¿Sí? Blanca era tu mami, ¿sí? Ah, sí, Blanca Lema, que está de cumpleaños. Un abrazo gigante para usted. Pero que suene algo, Happy Birthday to you. Por lo menos un fragmentito, ¿cierto? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños blanquita, cumpleaños feliz. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. ¡Excelente! Un abrazo gigante para usted, Blanquita, y todas las cumpleañeras y cumpleañeros que nos están escuchando en este programa. Y bueno, vamos con tu mensaje que nos falta para irnos con el último tema musical. Bueno, mi mensaje para todos los jóvenes igual es que valoremos siempre nuestra música, ¿no? A veces pensamos que sí, lo nuevo es lo que manda, ¿no? Y lo que, por quedar bien con más personas, es como que queremos escuchar solo eso, ¿no? Pero sí, valoremos nuestra música, nuestros géneros musicales y amemos lo que hemos creado nosotros, ¿no? Y incluyamos más a los músicos ecuatorianos, grupos ecuatorianos, investiguemos, ¿no? No pensemos que solo hay músicos de afuera del país, sino que busquemos e indaguemos que sí hay músicos aquí. Por supuesto, y yo quiero decirle acá públicamente a Michelle Zurita, que la tengo por acá, a ver los que la están mirando, que tendremos otro programa para conocer sobre el trabajo que realiza un manager y que nos puedas contar todos esos secretos, ¿está bien? Así que habrá un próximo programa y mientras tanto escucharemos al grupo Kunturi mientras hablamos desde su CD, ese nuevo material discográfico, y bueno, que los jóvenes talentos también pueden dirigir y hacerles conocer a nivel de Ecuador y de todo el mundo a este grupo. Así que, ¿con qué finalizamos, jóvenes? Vamos con un San Juanito que se denomina Ñuca Yacta. Thank you. Yuri, por habernos acompañado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y a ustedes que también nos escuchan todos los días en este programa. Y un abrazo para aquellos que también han estado a través de las redes sociales, a Juancho Valladares Granda, también un abrazo gigante. Y será hasta una próxima oportunidad, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶